Lo que vamos a ver ahora es algo realmente sensacional. El banco independiente Flagstaff de Arizona fue atracado la semana pasada por un grupo terrorista llamado Ejército Ecuménico de Liberación, y ellos mismos tomaron la película del atraco mientras lo hacían. Espere a verlo. ¿Quiere decir que rodaron esta película mientras estaban atracando el banco? Oh, ¡es realmente fantástico! ¡Oiga, acomodador, acomódeme a este! ¡Se calle ese niño inmediatamente! ¡Paro, Paco, qué mierda de pantalla! Segon Festival de Cinema Anarquista de Barcelona. 16, 17, 18 i 19 de maio. Más información en fcap.tk.